Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Damos inicio a un programa más de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, como les dije hace un instante, ya estamos en vivo, transmitiendo en vivo y en directo a través de la magia de la internet desde la Ciudad de México para todo el planeta, www.radiodd.org. A mi productor y amigo Maurilio Pérez, muy buenas noches, amigo. Qué bueno que estás con nosotros esta noche. Ok, ¿ya todo está bien? ¿Sí tenemos audio? En vivo y en directo. Ya, perfecto. Bueno, ya tenemos audio, ya estamos en vivo ahora sí. Muy buenas noches, damos inicio a este su programa. Hoy, hay un problemita con Facebook, a ver si no se nos desconecta. Jueves 8 de noviembre del año 2018, 9 de la noche, 15 minutos, tiempo de la capital del país. A nuestros amigos que nos sintonizan a través de Facebook, por ahí hay algunas interrupciones. Ya van dos veces que nos pasa, no nos desconecta completamente. Pero pues para que estén prevenidos, ¿no? Por si se quedan sin audio, esperen nada más unos segundos, unos 10 segundos, actualizan su página. Y ahí en Facebook, ahí van a encontrar otro post donde estaremos transmitiendo, continuando con este su programa de radio, ¿ok? Vamos a ver, ¿todo está en orden? Sí, bueno, pues vamos a comenzar. Les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de Facebook, nos buscan como Defensa del Deudor SC, pueden comentar, hacer sus preguntas a través del post donde están escuchando este programa, o si no, también vía inbox, porque algunas personas nos mandan documentos o quieren un poco más de privacidad, bueno, también lo pueden hacer vía inbox. Por Twitter también nos pueden escuchar, igual nos pueden enviar su información, sus preguntas a través de Twitter. Y en nuestro portal de la estación de radio www.radiodd.org, bueno, pues también ahí, con todo el gusto del mundo, estamos a sus órdenes para ayudarles a resolver cualquier problema que tengan. Bueno, la noticia del día, ¿qué pasa con la propuesta de Morena? Ahora sí que vamos a meternos un poquito en la política. Propone Morena que los bancos ya no cobren pues todas las comisiones que cobran actualmente. Hoy por hoy los bancos nos cobran a los tarjetavientes, a los clientes que tenemos nuestro dinero ahorrado o que tenemos alguna tarjeta de crédito o de débito con ellos. Bueno, nos cobran casi por todo. Están cobrando intereses absurdos. Tenía ya muchos años que se intentaba evitar esta situación, que nos estuviesen cobrando intereses por consultar el saldo, por ejemplo, retirar efectivo en cajeros del mismo banco, o por consultar saldo en ventanilla, o por recibir pagos de nuestros clientes, o sea, por una serie de cuestiones. El chiste es que, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, que les estoy platicando, todas las personas que hemos utilizado alguna vez una cuenta de débito, de cheques o una tarjeta de crédito, bueno, sabemos que los bancos cobran comisiones, cuotas, por todo. No en balde, nada más de estas comisiones reciben pues más del 30% de sus ganancias todos los años aquí en México. Más del 30% de sus ganancias proviene de ahí. Bueno, ¿qué propone Morena? Que se quite ya todo esto, porque pues, bastantes intereses nos cobran. Tasas de interés bastante elevadas como para que todavía al usuario, a nosotros, pues los bancos nos cobren pues por todas estas cuestiones que resultan a veces absurdas y que aparte de todo, pues no cobran en todos los países. México es de esos paraísos para los bancos donde le pueden hacer lo que sea al usuario y no pasa nada. Bueno, parece ser que finalmente ya se va a acabar esta situación. Esperemos que así sea. Es la noticia del momento. Hubo reacciones en los mercados. 83 mil millones de pesos perdieron los bancos hoy después de esa noticia. Pero bueno, los bancos tienen muchísimo dinero. No les pasa absolutamente nada. Y se tendrán que adaptar. Seguramente esta ley va a tener, o más bien esta solicitud, esta propuesta de ley va a tener algunas modificaciones, algunos cambios antes de ser aprobada en su totalidad, pero pues esperemos. Esperemos que por lo menos nos quiten la mayoría de estas comisiones que nos cobran a todos nosotros, a los que usamos la banca. Eso está pues muy mal, no se debe de hacer y esperemos que se corrija y que los bancos pues trabajen de forma honesta y pareja, ¿no? Pareja equitativa. Muchísimos intereses. En México es uno de esos países donde cobran intereses altísimos, los intereses más altos de todo el mundo occidental. Ganan muy bien aquí en México los bancos, por eso están tan contentos. Pero ya se les había permitido despacharse con la cuchara grande con total impunidad. Esperemos que eso se acabe. Dice a través de Facebook Francel Márquez que, y tiene toda la razón, dice, no tenemos cultura económica ni financiera y eso nos vulnera. Y es cierto, lo hemos dicho muchas veces durante estos programas. Uno de nuestros objetivos, bueno, nuestro objetivo primordial o primario de parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es que ustedes pues puedan resolver sus problemas de deudas, ¿no? Que acaben con sus deudas. Para eso existimos. Pero a la par, otro de nuestros objetivos que siempre hemos tenido en paralelo es que ustedes tengan cultura financiera. Precisamente para eso se hacen estos programas de radio, por ejemplo. Para que acabando el programa ustedes sepan un poquito más de cómo manejar sus finanzas, cómo manejar su dinero. Y así, paso a pasito, ahí la llevamos, pues la gente vaya teniendo eso que hace falta, que comenta muy atinadamente nuestro amigo Frenzel Márquez, cultura financiera, cultura en lo económico. Que sí, eso es algo que hace mucha falta en México, que afortunadamente, bueno, ya se supone que se va a comenzar a impartir como materia en la educación primaria, en la educación básica, una educación de una clase de cultura financiera. Vamos a ver qué tal funciona. Todavía no la hemos visto en el terreno de lo real. Esperemos que sea buena. Bueno, vamos a comenzar ya con este programa, con las asesorías. Si ustedes quieren recibir pues alguna asesoría, algún consejo relacionado a su problema de sobreendeudamiento, si el cobrador pues, los está amenazando, si les llegó algún papel y quieren saber qué pasa con ese documento, si les llegó alguna notificación de carácter judicial, si les están llamando por teléfono, si definitivamente no saben cómo acabar con sus deudas, están en el lugar correcto. Aquí les vamos a ayudar con todo eso, a que lo puedan resolver de la mejor manera. Bueno, dice Railuja Hitdeke, muy buenas noches, saludos, muy buenas noches. Dice Alberto Valencia, buenas noches, saludos desde Tehuacán, Puebla, saludos hasta Tehuacán, Puebla. Nichita Tice, le gusta, muchas gracias el programa. Joel Chávez, gracias. Fabiola Hernández, saludos. Joel Chávez nos manda saludos también, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por sintonizarnos. Vamos a comenzar ya con este programa. Por ejemplo, dice Ros Ramos de Alcalá, vía inbox, dice que es de Guadalajara, Jalisco. Ah, la bellísima Guadalajara. Allá está nuestro amigo Maurilio Pérez, le mando saludos. Dice que quiere que la asesoremos, pues tiene un adeudo con surtidora departamental de 11 mil pesos. Y hoy le mandaron un mensaje por WhatsApp que pagara lo antes posible o la embargarán. Quiere llegar a un convenio con ellos, pero le piden 4,000 y lo demás pagaron en 5 quincenas. El cual, pues obviamente, Ross, pues no puede pagarlo, se le dificulta. Pues es ama de casa y no está trabajando. Por favor, quiere que la asesoremos. No sabe qué hacer, se siente preocupada y asustada. Y comenta que nos lo agradecerá. No, pues no pasa nada, para eso estamos, mi estimada Ross. Ok, bueno, todo esto está muy bien. Me gustaría saber, mi estimada Ros Ramos, ¿qué es lo que le firmaste a surtidora departamental? ¿Qué documento es el que firmaste para que te diesen este crédito, para que se pueda generar esta deuda? Ya comenzando por ahí, podemos darte una asesoría mucho más amplia, mucho más adecuada. Tu deuda no es alta, para empezar, no importa lo que hayas firmado. Tu deuda en este momento es baja, no hay riesgo de que te vayan a demandar, aunque ellos te digan lo contrario. ¿Por qué? Porque si ellos te demandasen ahorita, pues estarían gastando pues lo mismo que lo que debes en la demanda, ¿no? Entre abogados y todo lo que conlleva el iniciar un juicio de carácter mercantil, pues estarían gastando prácticamente lo que les debes. Entonces, aunque lograsen recuperarlo, pues lo perderían en haber invertido, en haber gastado, mejor dicho, en este juicio. Entonces, de momento no hay riesgo de demanda porque tu deuda es baja. Pero sí es interesante e importante saber qué cosa firmaste para poder entender mejor cuáles son los alcances legales que tiene tu deuda en el futuro, en el mediano o en largo plazo. Y así poder ayudarte de una mucho mejor manera, mi estimada Ros Ramos. Saludos, buenas noches. Ahorita es todo lo que vamos a hablar de política. Vamos a esperar a ver si pasa el asunto este de Morena. Ojalá. Pues imagínense que ya no cobren comisiones los bancos. Pero los bancos obviamente se van a sacar de onda, se van a hacer los ofendidos. Seguramente se van a tirar al suelo, van a decir que cómo es posible, que ellos tan buenos que son. Pero la realidad es que no son tan buenos. No son ni siquiera responsables, otorgan líneas de crédito sin ton ni son, sin verificar bien la solvencia de las personas, las sobreendeudan. O sea, se requiere poner orden y que ya no abusen tanto esas comisiones que cobran definitivamente señores banqueros. Pues no son correctas ni justas. Cobran tasas de interés altísimas, en muchas ocasiones rayan en lo absurdo, como para que todavía nos estén cobrando hasta por tener nuestro dinero con ustedes. Ahora resulta que si no tenemos un saldo promedio de X cantidad al mes, nos van a cobrar tanto por tener nuestro dinero ahí. Y no solo eso, no nada más lo tienen ahí, sino que lo jinetean, lo invierten, ganan fortunas con nuestros ahorros. Y ya, pero si no tenemos un saldo de tanto, les tenemos que pagar. O sea, eso siempre se me ha hecho así algo inverosímil. Y lo más increíble de todo es que pues la gente termina aceptando, dice, bueno, pues está bien. Digo, bueno, qué increíble. Esperemos que eso se acabe. Ojalá. Nos mandan saludos, muchas gracias. Saludos a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos. ¿En qué horarios transmitimos? Este programa se transmite todos los lunes. Los lunes a las vespertino. Y todos los jueves, como hoy, como esta noche, a las 9 de la noche. Es nuestro horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Lunes a las 3 de la tarde, jueves 9 de la noche. Bueno, dice Nat Jiménez que si le ayudamos que no se puede registrar en el foro. Ahorita con mucho gusto te ayudamos. Les recuerdo que tenemos ya asesoría vía WhatsApp. Nos pueden enviar un WhatsApp y recibir asesoría. Y si ustedes se quieren añadir a nuestras listas de difusión en WhatsApp, donde podrán recibir información muy interesante en sus teléfonos celulares sin costo alguno, lo único que tienen que hacer es dar de alta, agregarnos en sus contactos, vaya a guardarnos nuestro número de WhatsApp, lo guardan en su teléfono, le ponen defensa del deudor y nos mandan un WhatsApp que diga quiero que me suben a la lista de difusión o que me agreguen a la lista de difusión. Y listo, ya con eso estarán dentro de nuestra lista de difusión y recibirán información bien interesante directamente en sus teléfonos celulares. Dice, muchas gracias, los saludos que nos manda Juan Antonio, Tania, gracias a todos. Dice Blanca Leticia, que si le podemos ayudar, que si le podemos marcar por teléfono, nos manda aquí su número celular, porque tiene una deuda con Total Credit y Credit Amigo y no sabe qué hacer, debe como 200,000 pesos. Con mucho gusto, mi estimada Blanca, te podemos llamar el día de mañana. Aquí ya nos dejaste tu número telefónico. Pero bueno, tu deuda es alta, ¿eh? O sea, son 200,000 pesos. Ya estamos hablando de una cantidad considerable de dinero. Aquí sí ya hay riesgo de demanda. Si ustedes escucharon la asesoría que di hace un rato, bueno, le decía yo a la persona que no había riesgo porque su deuda era muy baja. Aquí es de lo contrario. Aquí la deuda es muy alta y aquí sí le conviene al acreedor iniciar un proceso judicial para tratar de recuperar el dinero que se le adeuda. Es lo que llamamos nosotros nivel de riesgo de demanda, puede ser nulo, puede ser bajo, medio, alto o muy alto. En este caso, a nuestra amiga Blanca, bueno, sí hay un riesgo alto, pero no caigamos en pánico. Dijo, sí, es evidente que hay un riesgo, es importante saber que es alto, pero también es importantísimo, mi estimada Blanca, que sepas que no necesariamente te van a demandar. Si se maneja una conciliación adecuada, si se maneja la negociación como se debe de manejar, podemos conseguir tiempo, que es lo que tú necesitas. Tú, para que pagues tus deudas, obviamente necesitas dinero, pero lo que necesitas principalmente es tiempo y tranquilidad para poder generar ese dinero, para tener esos recursos. Todo lo que nosotros vamos a hacer es generar eso, conseguirte el tiempo que sea necesario, unos meses, muchos meses, a lo mejor un año o dos, no sé, depende cómo esté tu economía. Y la tranquilidad, saber que pase lo que pase, tú ya estás protegida. Si ellos te quieren demandar, ya tienes tus abogados, pero nuestro objetivo primordial, cuando llevamos una defensa, una representación, pues es evitar llegar a juicio, ¿sí? Para pues no tener todas esas complicaciones que un juicio conlleva. Lo ideal es que todo se maneje por fuera, por la vía extrajudicial, lograr llegar a un acuerdo. Entonces, mi estimada Blanca, aquí sí te recomiendo que te afilies a la organización para que podamos representarte legalmente, te podamos defender, evitemos que este asunto llegue a juicio y tú puedas pagar de acuerdo a tu capacidad económica, ¿no? En el tiempo que se pueda, en cuanto tú te estabilices económicamente, negociamos para que pagues lo menos posible y que con eso quede liquidada la deuda. Tenemos más de 10 años dedicándonos a esto. Mi estimada Blanca Leticia, te garantizo, te aseguro que sabemos perfectamente bien lo que estamos haciendo. Bueno, dice Joel Chávez a través de Facebook, que ¿cuánto tiempo puede dejar de pagar una tarjeta de banco antes de ser demandado? Pues es una muy buena pregunta que nos hacen constantemente, pero desafortunadamente no hay una respuesta como tal. Por ejemplo, cuando hablamos de deudas con financieras o con cajas populares, dependiendo de la financiera y la caja popular, por supuesto, pero con la inmensa mayoría, el tiempo de demanda se puede calcular. Se puede decir que una financiera, una caja popular de las principales que hay en México, demandan después de un año o año y medio de no haberles pagado. Por eso es que cuando ustedes escuchan estos programas y alguien nos dice, es que yo le debo a la financiera fulana de tal o a la caja popular sutana, ahí sí les podemos decir cuánto tiempo lleva sin pagar, no, que 6 meses. Ah, bueno, pues tenemos 6 meses o a lo mejor un año antes de que exista un riesgo real de demanda, aunque se les deba mucho. Porque así manejan este tipo de instituciones financieras este asunto de las demandas. Ahí sí hay algo en qué podríamos basarnos, que obviamente puede cambiar porque no está escrito en piedra, pero sí hay una tendencia clara de en qué momento demandan ese tipo de instituciones financieras como cajas populares y financieras. Cuando hablamos de bancos, eso no existe. Desgraciadamente no existe. Hay bancos que, ni siquiera hay bancos. Cualquier banco puede demandar al cuarto mes de no haberle pagado. Hay otros que a los 8, 10, 12 meses o a los 2 años o a los 3 años o jamás demandan y venden la cuenta. Entonces es complicado. No hay un estándar. No podríamos aventurarnos a decirle a alguien, pues tú deja de pagar tu tarjeta. Se puede calcular de esa forma, por desgracia. No sé, sería una irresponsabilidad de nuestra parte decir algo así, por cómo se manejan los bancos. Son bastante, digámoslo, arbitrarios en ese sentido, dependiendo, y es que también hay muchas otras cosas que tenemos que tomar en cuenta, como montos adeudados, tipo de crédito, tipo de banco. Hay bancos que son más agresivos que otros. Entonces, mi estimado Joel Chávez, tu pregunta es muy buena, pero por desgracia no hay una respuesta concreta como tal a la misma. Entonces, lo mejor es eso. Si ustedes tienen deudas de una tarjeta de crédito, que nos digan cuánto deben aproximadamente, desde cuándo dejaron de pagar, a qué banco le deben, cuánto tiempo llevan sin pagarle al banco. Ya con esos 4 parámetros podemos ya hacer un cálculo. Ahí sí se podría hablar de un cálculo para saber si existe un riesgo de demanda como tal en el corto, mediano o largo plazo. Y ya con esa información, bueno, pues diseñar una estrategia para que se pueda resolver su problema de sobreendeudamiento, ¿sí? Bueno, dice Karina Marquina que, pero cuando son varias personas que le deben a la misma financiera y está, y esta demanda, cuando son varias personas que le deben a la misma financiera y la financiera demanda, depende, mi estimada Karina. Estamos hablando de un crédito grupal, en este caso que un grupo de personas haya obtenido un crédito y lo tengan que pagar entre todos. De pronto sucede que alguna persona del grupo o varias, dos, tres personas del grupo dejan de pagar y la financiera decide demandar. Por regla general, lo que hacen este tipo de financieras es demandar solamente a uno o a dos de los integrantes del grupo. Le saldría muy caro el demandarlos a todos. Lo que hace la financiera es checar por medio de sus cobradores qué persona o qué personas de ese grupo tienen mayor posibilidad de pagar esa deuda, porque tienen más bienes, porque tienen más solvencia, y son a las que demandan. A muchas personas no les parece justo en esto en absoluto, pues no lo es. Pero también es cierto que en esos préstamos grupales quedan como avales entre los integrantes. Entonces la deuda es de todos legalmente. Si unos no pagan, los demás están obligados a pagar por ley. Entonces de ahí es donde se agarran estas financieras para decir, ah, bueno, mira, esta persona si tiene casa, tiene un buen coche, tiene buenas cosas, lo vamos a demandar a él. ¿Por qué? Porque nuestro dinero será bien invertido en el juicio y seguramente recuperaremos lo que los demás integrantes del grupo pues no pagaron. Así es como funcionan los créditos grupales y lo hemos dicho hasta el cansancio. Por favor, no le entren a los créditos grupales. Hay muchas posibilidades de que algo salga mal y que ustedes, aunque paguen en tiempo y forma, terminen con una deuda que, entre comillas, no es de ustedes, pero sí es de ustedes porque ustedes aceptaron el haber quedado como avales en esos créditos. Bueno, dice Leo Abraxas que muchas gracias, ya está afiliado con nosotros. Un saludo, bienvenido. Su pregunta es, ¿habrá descuentos por medio de Bancomer por la temporada para liquidar las deudas con ellos? ¿Espera para diciembre ya tener lo suficiente para liquidar sus deudas? Sí, si ustedes ya tienen tiempo afiliados con nosotros, se han dado cuenta que a lo largo del año tenemos promociones muy interesantes para que liquiden sus deudas con excelentes descuentos. Tratamos de que sean por lo menos 3 promociones al año. A veces nada más son 2. ¿Por qué? Porque esto ya depende de los bancos, no es cosa nuestra. Los bancos nos dicen, ¿sabes qué? Ahorita vamos a manejar promociones para que tus afiliados paguen, no sé, sus tarjetas de crédito con descuentos un 5% más altos que sin promoción. O sea que en lugar de 80% de descuento, les vamos a dar 85% de descuento, por ejemplo. Ya las más interesantes de estas promociones y las que casi siempre tenemos todos los años, desde que existe Defensa del Deudor, desde hace 10 años, son las de diciembre. Porque no crean que los bancos pues son muy buena gente y dicen, ay, pues vamos a darles descuentos. No, lo hacen porque los bancos saben que ustedes tienen dinero, porque reciben sus aguinaldos, porque reciben bonos navideños, porque hay dinero circulando. Y los bancos quieren ese dinero. Y ustedes quieren acabar con sus deudas, por supuesto. Entonces es un beneficio para ambas partes. Ustedes liquidan su deuda con un buen descuento, el banco recibe dinero y todos comenzamos el año felices y contentos. Entonces, mi estimado Leo, sí, segurísimo vamos a tener promociones decembrinas. Yo creo que a más tardar los primeros días de la siguiente quincena, yo no manejo esa área, la maneja negociaciones. Pero en cuanto a negociaciones tenga luz verde de los bancos que van a participar, bueno, pues se les informará, ya saben ustedes, a través de nuestro foro de asesoría, en estos programas de radio, ahora en los grupos de WhatsApp que tenemos, y también por correo electrónico para que todos nuestros afiliados puedan aprovechar y liquidar sus deudas con descuentos fantásticos. Eso sí, los descuentos que manejamos en esas promociones son excelentes. Así que váyanse preparando, como mi amigo Lao Abraxas, que ya está afiliado con nosotros y que va a poder aprovechar estas promociones decembrinas. Dice Luis Villarreal, ¿qué diferencia hay entre la cancelación, la condonación y la quita de un crédito? La cancelación, básicamente, cancelan la línea de crédito y exigen el pago de la misma. El que cancelen la línea de crédito, muchas personas se confunden, es muy buena pregunta la que hace Luis Villarreal. Dicen, pues cancelaron el crédito, ya no les debo. No. Les explico. Cuando uno obtiene una línea de crédito, se pactan los tiempos y las formas en las cuales se va a pagar la misma. Mensual, quincenal, semanalmente, se va a pagar una cantidad. Va a haber una tasa de interés que tenemos que cubrir porque es la ganancia de la institución financiera que nos hizo ese préstamo. Entonces, se tiene que pagar de esa forma. Si no la pagamos de esa forma, existen cláusulas dentro de los contratos que indican que se cancela el crédito. Eso no quiere decir que ya no se deba. Quiere decir que se cancela el préstamo de acuerdo a lo pactado y entonces nos van a exigir el saldo remanente, lo que adeudemos. Si, por ejemplo, nos prestaron 100 mil pesos, pagamos 50 mil pesos mensuales sin ningún problema, como se había pactado, pero de pronto dejamos de pagar, se cancela la línea de crédito y entonces nos van a exigir la diferencia, que serían los otros 50 mil pesos más los intereses que se hayan acumulado. Esa es la cancelación. No se confundan, porque sí, muchas personas, es una muy buena pregunta la que nos hace Luis, se confunden, nos dicen, es que ya canceló, ya no debo. No, se canceló el crédito, pero sigues debiendo, ahora debes todo. Lo que no les pagaste de acuerdo a lo estipulado en el crédito es lo que te van a exigir que les pagues ya. La condonación, ahí sí, cuando hablamos de una condonación, por alguna razón el acreedor sabe que no vamos a poder pagar. Esto se da muchas veces cuando una persona presenta una enfermedad de carácter terminal, por ejemplo. Lo hemos logrado mucho con pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, que ya se le hace saber al banco que ya esta persona ya se encuentra desahuciada, no va a poder pagar el adeudo que tiene con el banco en cuestión. El banco toma esto en cuenta, se le entrega la documentación necesaria y dice, ¿sabes qué? Ok, se le condona en su totalidad la deuda, ya no nos debe, puede estar tranquila esa persona. Eso es la condonación, que el banco decida cancelar el crédito, pero ya, también cancela la deuda, ya no existe, está condonando la misma. Y se da en cuestiones muy, muy particulares, muy raras, ¿eh? No crean que la condonación se le aplica a todo mundo, no. Tienen que ser cuestiones muy específicas, muy especiales y, por supuesto, plenamente comprobables para que un banco acepte condonar una deuda. Y finalmente, la quita, que es lo más común. ¿Qué es una quita? Pues es un descuento. Ustedes deben 100 mil pesos, por ejemplo. Por alguna razón no pueden pagar, perdieron su empleo, sus ventas bajaron, bueno, lo que sea. Ya no pueden pagar esos 100 mil pesos. Entonces, ustedes dejan de pagar un tiempo, por obvias razones, no tienen dinero. Y en algún punto el banco dice, bueno, pues ya no me pagas los 100 mil, págame 30 mil. Eso es la quita. Nos está haciendo un descuento, una quita de 70 mil pesos. Eso es lo que nosotros hacemos aquí. Nosotros lo que hacemos es calculamos sus niveles de riesgo. Si no hay riesgo de demanda, bueno, les ayudamos con asesorías gratis para que ustedes mismos puedan obtener su quita y se pueda liquidar su deuda. Cuando existe nivel de riesgo de demanda, en el inter, en lo que dejan de pagar, el banco podría decidir demandarlos. Bueno, nosotros los protegemos en ese inter, negociamos la deuda en algún momento en el que ustedes ya tengan esa solvencia, se consigue la quita y se paga. Así es como trabajamos nosotros desde hace 10 años. Entonces, esta pregunta que nos hace Luis Villarreal, la considero buenísima. Muchas gracias, Luis, porque esta información le ayuda a todos en general. No nada más es en algunos casos. Esto aplica para todos, para que sepan cuál es la diferencia entre la cancelación, la condonación y la quita. Buenísima. Aquí lo único que faltó sería la reestructuración. La reestructuración se da cuando ustedes no pueden pagar una deuda de acuerdo al estipulado en su contrato, se acercan al acreedor, se pactan nuevos términos y condiciones para que sigan pagando, por ejemplo, mensualmente, y en algún momento liquiden la deuda. Pero ahí hay que checar muy bien tasas de interés, porque la deuda se puede ir al doble, los tiempos son muy amplios, estamos hablando de años, y podría ser que no puedan pagar ni reestructurando la deuda, y al rato terminan con una deuda mayor. Sería la opción que le hacía falta, pero eso ya se las explicamos. Bueno, mi estimado Joel, no tienes nada que agradecer. Pregunta por su número de WhatsApp. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, por si ustedes quieren agregarse a nuestro... Si se quieren agregar a nuestro grupo de WhatsApp, para que les llegue información bien interesante directamente a sus teléfonos celulares, que en la mañana de pronto les llega un mensaje de defensa del deudor y les dice cuáles son sus derechos o cómo manejar a los cobradores o noticias relevantes que ustedes tienen que saber para poder acabar con sus deudas. Bueno, todo eso tan sencillo como que se agreguen a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Les voy a dar el número y acabando el programa antes un poquito, se los repito. Nuestro número de WhatsApp para que se agreguen a nuestra lista de difusión es el siguiente: 55 86 76 83 07. 55 86 76 83 07, nuestro número de WhatsApp. Ahí nos agregan ustedes, nos ponen entre sus contactos como defensa del deudor, y entonces nos mandan un WhatsApp y nos piden que los agreguemos a nuestra lista de difusión y listo. No cuesta nada, se pueden dar de baja cuando ustedes quieran, es bastante simple. Y así nosotros podremos mandarles información bien interesante para que resuelvan sus problemas de deudas. Dice Manuel Marín que a través de nuestro chat de la estación de radio, que tiene una cuenta de ahorro en Bancomer, pero dejó de usarla por 3 años. Pasó al banco según le comentaron que estaba cancelada, pero ve en la app que la cuenta sigue sumando la comisión por no uso. Ya van casi 7,000 pesos. ¿Se los podrían cobrar? Sí, claro que te los pueden cobrar, pero solamente si abres una cuenta y metes dinero ahí. Esto no es una deuda por crédito, esto no te afecta en tu historial crediticio para nada. Es de esas famosas comisiones que hablábamos al principio del programa. Déjalo así, simplemente no vas a poder tener dinero en ese banco. Hay muchas otras opciones donde puedes tener tu dinero. Y en algún momento, algún día, ahí sí, se cancelará, se condonará la deuda que tienes con ellos por esta situación y podrás volver a tener dinero ahí ahorrado si tú quieres, ¿eh? No es forzoso ni obligatorio, por supuesto. Pero sí, si tú ahorita abres una cuenta y metes dinero ahí, ¡pum!, se van a cobrar de ese dinero. Entonces no lo hagas, mi estimado Manuel Marín. Dice Ramón Rentería que su problema es con Banco Azteca. Tenía una deuda como de 5,000 pesos, ahora les debe 23,600. Le llegan avisos de embargo, pero no puede pagar por el momento por esa cantidad. ¿Por esa cantidad lo pueden embargar? Esa es su pregunta. Pues sí, sí pueden. Aquí ya estamos hablando de un nivel de riesgo bajo, bajo, pero ya hay un nivel de riesgo, mi estimado Ramón. Me gustaría saber desde cuándo no pagas. Sería muy interesante porque me parece que la deuda subió mucho. Entonces sería buenísimo saber desde cuándo no pagas. ¿Por qué? Debemos entender que también no todo lo que les digan los cobradores es cierto. Una mentira muy común que de los cobradores es esa de que ustedes debían una cantidad y ahora deben el doble o el triple o mucho más. Los cobradores usan esa estrategia de inflar las cantidades adeudadas primero para que ustedes se asusten. Digan, no, pues ahora te voy a deber millones de pesos si no pago. Y segundo, porque así le sacan más dinero. A lo mejor la deuda a nuestro amigo Ramón por intereses acumulados, ordinarios y moratorios, pues es de 10,000. Pero él, el cobrador, le dice que ya debe 23,000 pesos y fracción. Entonces, dice Ramón, bueno, y si te doy 10, ahí muere. Pues sí, pues está pagando lo que debe en realidad. Y el cobrador feliz, a veces hasta le sacan dinero de más a la gente. Entonces, mi estimado Ramón, habría que verificar si realmente eso es lo que adeudas. Hay que checar eso. Lo puedes directamente con el banco, ve directo al banco, no te van a hacer absolutamente nada, pide tu saldo. Así lo puedes saber, o si no, obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, y también ahí dice cuánto debes en realidad. Porque, híjole, los cobradores son, no todos, pero la mayoría sí. Mucho cuidado. Dice Karina Marquina que es que el crédito que adquirieron individual, pero fue a la misma financiera, los descuentos eran por vía nómina, pero su dependencia no hizo los descuentos. Ah, ok, eso fue allá en Veracruz. Y ahora están llevando las demandas a cada persona. A una le prestaron 30,000. Ahora resulta que debe 84,000 y ya le llevaron oficio del juzgado, pero así mandan correos. Que nos contacten, Karina, que nos contacten, así les podemos ayudar. Si es en grupo, les podemos ayudar muchísimo. Por favor, Karina. Ahorita estamos llevando varios juicios así, varias defensas de personas en situaciones similares. Hay que, por supuesto, hay que ver tu situación, hay que valorarla. Y con mucho gusto, si es posible, les ayudaremos a resolver este problema y que no se encuentren en un estado de indefensión, porque pues contratar abogados particulares es bastante costoso. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro y nuestras cuotas son solamente de recuperación. Son, sumamente económicas, y cuando hablamos de grupos, bueno, pues los gastos son todavía menores porque se reparten entre varios. Entonces, que nos contacten las personas demandadas para que se puedan defender, porque sí, así abusan de la gente. Saben que son personas de escasos recursos, que no tienen la solvencia para pagar abogados particulares de forma individual. Los demandan a todos, todos asustados, todos sin dinero. Comienzan a embargarlos. Y los acreedores fascinados, es como pescar peces en una cubeta, es súper fácil, porque ninguno de los demandados se puede defender. Eso no es justo, no está bien, es un derecho del ciudadano el que se defienda, el que sea escuchado y vencido durante un juicio. Ok, existe una deuda, no podemos evitarlo, no se puede ganar un juicio de este tipo, pero sí se puede negociar para que ustedes paguen de acuerdo a su capacidad y que... No que llegan los abogados y como no hay defensa, hacen lo que quieren. Pues no, eso no está bien. Dice, saludos, buenas noches. Dice Ricardo Osuna que nos manda saludos. Muchas gracias a todo el equipo de defensa del deudor, a mi productor y amigo Maurilio Pérez, por todo lo que hacemos por los deudores. Un abrazo y que tengamos un buen fin de semana. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Igualmente, que pases un excelente fin de semana tú también. Fabiola, ¿qué hora es? 9:50, no puede ser posible, ¿no es cierto? Sí, 9:50 de la noche, wow. Bueno, ya casi se acaba el programa. Dice Fabiola Hernández que desde el primer día que se quedó sin trabajo acudió al Infonavit. Ay, eso es del Infonavit, la burocracia. Si ustedes quieren saber lo que es la burocracia, la peor burocracia que pueda haber en México, hagan un trámite en el Infonavit. Así, bueno. Dice que desde el primer día trató de llegar a un acuerdo para saber de qué manera podría reestructurar su deuda. Le dijeron que tenía que esperar un mes, luego otro y luego otro. Después le mandaron un mail donde le exigían pagar a la brevedad. Fue a la oficina que le correspondía y le dijeron que por no realizar los pagos ya no podía pedir la prórroga. Cuando fueron ellos mismos los que le dijeron que dejara pasar ese tiempo. Le mandaron una empresa de cobranza. Se supone que llegaron a un convenio. Hizo los pagos correspondientes, pero después le llamaron diciendo que no había pagado lo que debía, que faltaban 400 pesos, dice aquí. Le llamó a la persona con la que hizo el acuerdo, le dijo que no hiciera caso. El asunto es que la acosan hasta 20 días antes del corte, hasta paga una semana antes sin falta, pero dicen que su deuda ya creció un 50%. Les dijo que está realizando lo acordado con esfuerzo y sin trabajo, pero no ha fallado. ¿Qué puede hacer? Si consigue trabajo con un salario menor, ¿puede bajar el monto mensual de pago? Aplica la quita en Infonavit. Saludos. Bueno, primero, te entiendo. Como tu caso, recibimos literalmente miles todos los años. Gente que trata de solucionar su problema con el Infonavit y se enfrentan a la burocracia extrema. En todo su esplendor, gente desinformada, gente que le diga, deje de pagar, y luego resulta que no era lo que tenían que hacer. Un lío. Y lo peor de todo es que arriba del Infonavit no hay nadie. No hay ninguna instancia donde podamos quejarnos, donde se pueda reclamar, que pueda sancionar al Infonavit. Por eso hace lo que quiere. Y literalmente el Infonavit en México, bueno, no hay Infonavit en otras partes del mundo, pero hay esquemas similares. Pero aquí en México hace lo que le da la gana, literal. Y yo creo que muchas personas que nos están escuchando en este momento y lo han padecido, me entienden a la perfección, como es el caso de nuestra amiga Fabiola. Respondiendo a tus preguntas, ¿qué puedes hacer? Llámanos por teléfono mañana para platicar contigo. Si entras a trabajar y ganas menos, no, tampoco. Es inverosímil, es una incoherencia de las más grandes que pueden existir, pero una persona que tenía un sueldo cuando solicitó el crédito Infonavit y en el transcurso del crédito pierde ese empleo y consigue otro donde gana menos, porque sabemos cómo está la situación en México en cuanto al empleo se refiere. Si una persona pierde su empleo, difícilmente va a conseguir otro empleo donde gane lo mismo con un empleo menor, un ingreso menor. Bueno, el Infonavit, en lugar de ajustarse y decir, ah, bueno, esta persona gana menos, vamos a recalcular su pago, y ahora nos paga una mensualidad menor, aunque se extienda el plazo. Pero es una mensualidad que nos va a poder pagar. Eso sería lo lógico, ¿no? Lo coherente, lo razonable. Pues no sucede así. Si ustedes pierden el empleo y ganan menos ahora, el Infonavit les va a seguir descontando lo mismo. Lo mismo. Hay personas que trabajan para pagarle al Infonavit y ya no tienen para comer. Les descuentan todo su sueldo. O sea, así de irreal es cómo trabaja el Infonavit. No se puede bajar permanentemente, al menos. Hay esquemas de, entre comillas, ayuda por parte del Infonavit, donde les reduce durante un año el pago total, se puede ir a la mitad o que les dé una prórroga y no pagan nada, pero eso acumula intereses y después de ese año, pues ya deben mucho más dinero. Así que como ayuda, pues tampoco. Así es como funciona el Infonavit. ¿Aplica la quita? No, el Infonavit no hace quitas. Lo que sí podría pasar, mi estimada Fabiola, es que pues no les puedas pagar, el Infonavit te demande, y durante el juicio ya no estaríamos hablando con el instituto, ya estaríamos hablando con abogados que lo representan y que tienen facultad para poder llegar a acuerdos, llegar a convenios. Bueno, ahí ya podríamos hablar con ellos y hacer algún ofrecimiento de pago. Pero forzosamente tendrías que tener alguna cantidad de dinero ya ahorrada para decirles, mira, nuestra representada, la señorita Fabiola, en este momento le debe al Infonavit 300 mil pesos, por ejemplo. Ella en este momento tiene 150 mil pesos ahorrados, se los vamos a ofertar para que se regularice su crédito y que los 150 mil pesos restantes pues queden en una mensualidad que se ajuste a su capacidad de pago. Eso sí se puede hacer, pero se tendría que llegar a juicio. Estamos hablando de una cuestión que puede llevar un año, dos años, tres años, depende de distintas cuestiones, mi estimada Fabiola, pero de que se puede, se puede. Entonces, por eso mi consejo de que nos llames mañana para que platiques con nuestros abogados, veamos opciones, ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo más conveniente para ti, porque sí, definitivamente, si tú entras a trabajar a otro lado donde ganes menos, el Infonavit te va a seguir descontando lo mismo, inverosímil, increíble. Rayen lo ridículo, la verdad, o sea, no puede ser, pero así es como sucede. Bueno, mi estimado Joel, no tienes nada que agradecer. Arturo Garnica se unió, muchas gracias. Ramón Rentería, no tienes nada que agradecer. Martínez G. William, hola, mi estimado Martínez G. William. Que sí, ya se va a acabar el programa. Les voy a dar nuestros datos de contacto rapidísimo para que nos puedan llamar, nos puedan mandar correo electrónico, nos puedan visitar en nuestras oficinas, estamos a sus órdenes. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Nuestros teléfonos, nuestra oficina central para todo México, se encuentra ubicada en Avenida Cafetales 1814, piso 3. En Hacienda de Coyoacán, aquí en Coyoacán, la Ciudad de México. Nuestros teléfonos son el 0155, la LADA 0155, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. 5594-5514. Otro, 5594-5491. Otro, 5594-5453. 5519-3818 y finalmente el 5519-4640. Ya tenemos más líneas telefónicas porque ustedes las pidieron, en atención a ustedes, por supuesto. WhatsApp 5586768307. Nuestro correo contacto @dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera, a dos cuadras del Centro Magno, allá en Guadalajara, Jalisco. Teléfono 0133-3615-7540 y 3615-2254. Correo bajío @dddmx.org. Y finalmente nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo coacalco @dddmx.org. Rápido, una aclaración, nuestro corporativo se encuentra en el World Trade Center, Ciudad de México, Montecito número 38, piso 28, en la colonia Nápoles, pero ese es nuestro corporativo. Muchas veces llega la gente a esas oficinas buscando asesoría, buscando atención, pero ahí son oficinas de carácter administrativo nada más. No tenemos asesores ahí. Esas oficinas se usan para cuestiones. Si ustedes quieren asesoría, no vayan ahí, porque de ahí los van a mandar a nuestras oficinas en Coyoacán, por ejemplo. Y pues van a perder tiempo y dinero en haberse trasladado hasta allá. O sea, nuestras oficinas en el World Trade Center son el corporativo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y ya, por favor, mucho ojo con eso. Porque sí nos reportan mucho que va gente allá. Y muchas gracias por visitarnos, de verdad. Pero de ahí los van a despachar a otra oficina. Y habrán perdido tiempo. Y ya sabemos cómo está el tráfico en la ciudad, etcétera. ¿Vale? Bueno, ya nos vamos, nos tenemos que ir, de verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Rapidísimo, dice Ed Spin, que muy buen programa, muchísimas gracias. Pablo García dice que sacaron un préstamo grupal y para renovar le salieron que no tenían plataforma, ya tienen 2 meses esperando, ¿qué pueden hacer? Pues es que depende de las condiciones que maneje la financiera o la caja que les está otorgando el crédito. En caso de haber algún tipo de incumplimiento, acudan a la Condusef, presenten una reclamación para que les cumplan, ¿no? Si es que esa renovación se tiene que dar de manera obligatoria por parte de quienes otorgó el crédito, acudan a la Condusef. Javier Álvarez, saludos. Paulina Villanueva, el número del grupo de WhatsApp, por favor. Claro que sí, va de nuevo. Para las personas que se quieran agregar, les voy a dar este número, nos guardan en su agenda y entre sus contactos nos ponen defensa del deudor y nos mandan un WhatsApp y con eso los agregamos para que reciban información en su celular, para que puedan acabar con sus deudas. El teléfono es el 55-86-76-83-07. ¿Sale? De todas formas, lo encuentran en nuestro muro de Facebook, ahí está. A mi productor y amigo Maurilio Pérez, muchísimas gracias. A las personas que nos están mandando solicitudes de asesoría vía inbox, no se preocupen, ninguno se va a quedar sin asesoría, será escrita. Uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con ustedes. Dice Pablo García que es financiera FIR, que si le vamos a dar referencia, si es buena, no la conozco, la verdad, ni idea, pero investiguen muy bien, no vayan a estafarlos, aparte de todo. Fabiola Hernández, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Paulina Villanueva, tampoco tienes nada que agradecer. Para eso se creó este programa, para que ustedes tengan información, para que ustedes puedan resolver sus problemas de deudas. Bueno, 10 de la noche, 1 minuto, se acabó este programa. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. A mi productor y amigo Maurilio Pérez, muchas gracias, amigo. Sin ti, este programa no podría ser. Y a todos ustedes también, de verdad, gracias por habernos sintonizado. Ustedes son los que hacen este programa. Los esperamos aquí el próximo lunes. Tenemos una cita, horario vespertino, para que reciban asesoría totalmente gratuita sobre su problema de deudas. Lunes 3 de la tarde, www.radiotdd.org o a través de nuestras redes sociales. Pasen un excelente fin de semana y hasta muy pronto.